Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Y ahora sí, comenzamos con Miki Matsubara, con esto que se llama Aiwa Energy, en este programa especial donde recordaremos a todas estas voces que en algún momento se apagaron, aprovechando que es el fin de semana de Día de Muertos por estos rumbos. Y pues así, un pequeño homenaje para todas estas voces que las recordamos de esta manera. 18 horas, 4 minutos en el tiempo central y en Centroamérica. Continuamos. いたずら。そんなこともよかったのね、あなたにとっては。 新しい顔で挨拶、アスファルト越しに。 Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. We'll be right back. escuchando el rey del hip hop. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas oyentes de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica? Y nada más les saluda como cada domingo su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, al noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde agradable de 21 grados Celsius a esta hora de la tarde-noche ya del día de hoy, domingo 30 de octubre de 2022. Son las 18 horas 11 minutos en el tiempo central, estrenando nuevo horario únicamente para México, 18 horas 11. A partir de ya estamos a las 18 horas México, en el resto del continente seguimos pues prácticamente igual, porque pues allá no se cambió la hora, acá sí. Y para, bueno, como estaremos ya, como va a estar bien pesado para el Cono Sur y en delante, serán prácticamente siempre 3 horas de diferencia, pues la transmisión será más temprano. Y pues bueno, 18 horas con 11 minutos en México, Perú, en México y Centroamérica. Y cuando digo Centroamérica me refiero a Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, que compartimos el mismo uso horario. También 18 horas en el tiempo de Chihuahua, porque Chihuahua cambió de uso horario también. A partir de hoy, el estado de Chihuahua aquí en México está en el tiempo central. Ellos decidieron quedarse en el tiempo central, bueno, moverse del tiempo pacífico, que iba una hora atrás, al tiempo central. Entonces están igual que nosotros en este momento. Así que también para la gente de Chihuahua, pues a las 6 de la tarde estamos iguales que como estábamos en Chihuahua. Allá sonábamos a las 6, 7 del centro, ahora vamos a las 6 del centro. Y bueno, va, así la cosa con los cambios de horario y demás. Pero bueno, son las 21 horas con 12 minutos en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 21 horas con 12 allá. Así que bueno, estaremos esta tarde-noche para ustedes trayéndoles lo mejor de aquí de la música del City Pop en este programa especial. Que traeremos puros intérpretes cuyas voces se apagaron. Y una de ellas fue la de Miki Matsubara, que bueno, ya lo habíamos comentado hace poco, por allá a inicios de octubre. Pues recordábamos su aniversario luctuoso de Miki Matsubara. Ya 18 años que falleció Miki Matsubara. Ella me parece que falleció allá por el año 2004, más o menos. Octubre, 7 de octubre de 2004. Fue cuando ella falleció, víctima de un cáncer que le afectó durante sus últimos 5 años de vida, más o menos. Y a pesar de que trató de relanzar su carrera y demás, la salud no le dio para más. Y pues su voz se apagó un 7 de octubre del año 2004. Dejando mucha de su obra inconclusa. Inclusive se habla de que mucha de ella terminó destruida por la propia Miki Matsubara, que pues en su desesperación, en su frustración, donde sabía que ella padecía una enfermedad terminal, pues decidió, o sea, cayó en depresión y pues terminó, o bueno, se dice que terminó destruyendo gran parte de lo que estaba preparando para su relanzamiento como artista allá por el año 2004, ¿no? Así que bueno, es parte de la historia triste. Y bueno, Miki Matsubara es a posteriori una de las voces más emblemáticas del City Pop, gracias a su tema Mayonaka no Door, también conocido como Stay With Me, que es su tema más popular y que escuchamos la semana pasada junto con otro llamado ¿cómo se llamaba? Wash, que pues los escuchamos esos temas la semana pasada. Hoy tendremos más temas de Miki Matsubara. Ya escuchamos Aiwa Energy, que pertenece al álbum Pocket Park. Este álbum es del año de 1980. Y bueno, pues es parte de lo que nos dejó Miki Matsubara en su herencia musical, ¿no? Tendremos más intérpretes a lo largo del programa. Tenemos varios, y sobre todo varias, muchas voces femeninas son las que Nos dijeron adiós de sus voces. Pero al final de cuentas siguen viviendo cada vez que escuchamos sus canciones, ¿eh? Por ahí tendremos música de Minako Honda también. Otra, la que se le llegó a decir que era la Madonna japonesa, a Minako Honda, que falleció en 2005. También otras que tuvieron muertes trágicas, como la de Yukiko Okada, esta idol que se suicidó tirándose de un séptimo piso en abril de 1986, de la cual ya hemos conversado un poco sobre la tragedia de Yukiko Okada, una idol que iba en pleno ascenso y en la parte más alta de su carrera decidió salir por la puerta falsa, ¿no? Son todas estas historias a lo largo del City Pop que pues compartiremos esta noche aquí a través de la número uno de Latinoamérica y nada más. Saludo al público querido que nos escucha en esta noche. A Yatsu, por supuesto, ya hasta Chile, saluditos. También a Don Chilorio. Muy buenas noches, que no cuente el anterior. Sí, no, no pasó nada, Chilorio, no sé de qué hablas. Dice Yatsu, saluditos por primera vez. No sé de qué hablas, Yatsu, no sé de qué hablas. Aquí no pasó nada. Saludos a HK01. Saludos a todos, bienvenido a HSK. Saluditos también, y pues ya, son todos. Son todos los presentes en esta en este programa de hoy. Así que, pues bueno, recordemos así las cosas, gente. Así las cosas. Nuevo horario para mucha parte del público aquí en México. Fuera, seguimos a la misma hora de siempre, ¿no? En Colombia seguimos a las 7 de la noche. Colombia, Perú, Ecuador, Panamá. A las 8 de la noche en Venezuela, en Bolivia y Dominicana. Sí, igual. Y a las 9 de la noche en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y solo México cambió de horario, ¿eh? Bajamos una hora nada más. Así de simple. 18 horas con 17 minutos, tiempo central de México. Vámonos con más música aquí en el Rey del City Pop. Porque escucharemos otra voz que... Bueno, no, de hecho no. De hecho seguimos con más de Miki Matsubara. Tengo más temas de Miki Matsubara para escuchar y seguirla recordando. El siguiente tema que vamos a escuchar pertenece a un anime. Es un tema del año de 1991. Y sí, Miki Matsubara también le entró a hacer temas de Anisong. Y uno de ellos es de la serie de Mobile Suit Gundam 0083 Stardust Memory. Del año del 91. Básicamente es Gundam, es de la saga Gundam. Y el tema es Back to Paradise. Vámonos con esto de Miki Matsubara. Ya 18 años de su fallecimiento de Miki Matsubara. 18 horas, 18 minutos en el tiempo central de México. Esto es el Rey del City Pop aquí a través de la líder de América. Esta es la radio Anime Nexus. Ya volvemos. Kind of danger. but I should have won. What's the reason I should have spoken? Gotta right the wrongs I have done. Gotta mend the hurts I have broken. Paradise, will I ever get back where I belong? Paradise es este tema de Miki Matsubara del año 91, del anime de Gundam, de Mobile Suit Gundam. Y pues sí, regresando al paraíso es también escuchar esta música de estos artistas que se nos adelantaron en el camino. Más de Miki Matsubara, esto se llama Haration, de su álbum Paradise Beach del año de 1983. Son las 18:22, ya volvemos. Ooh. sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Bueno, pues ya regresamos con más del Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Y pues bueno, escuchamos ya este bloque de Miki Matsubara, el cual pues bueno, ya nos trajo esta, pues todo este repertorio, ¿no? De su música, la cual pues disfrutamos, a pesar de que pues físicamente ya no se encuentra en este plano, ¿no? Pero bueno, grandes temas, sin duda alguna, los de Miki Matsubara. Muy bien. Más música. Y ahora tocará hablar de otro. Creo que es el único intérprete que tenemos, el único caballero que integra el playlist de hoy, de estos artistas que sus voces se apagaron, y es la de Hiroshi Sato. Otro cantante japonés, oriundo de la prefectura de Kagoshima, en el sur de Japón. Fue un cantante con una voz un poquito más, como más aguda. Bueno, no tan aguda, más, más calmada, no tan estridente como otros intérpretes. No tanto cargada hacia el rhythm blues como la de Tatsu Yamashita. O una voz más, más movida, o de ritmos más movidos como los de Toshiki Kadomatsu. O una voz con toques hasta cierto punto llegando al falsete como lo es Kingo Hamada. Es una voz un poquito más más tranquila que la voz de Hiroshi Sato. El cual, pues, él empezó su carrera siendo pianista ya hacia 1970. Él participaba en una banda de jazz allá en Osaka. De hecho, a pesar de haber nacido en Kagoshima, desde muy pequeño se trasladó a Kioto. Sin embargo, pues nunca dejó del todo sus raíces allá en Kagoshima, en el sur de Japón. Es de la parte, digamos, de las islas mayores de Japón, digamos, de las más al sur, porque digamos que la isla más al sur de Japón es precisamente Okinawa. Digamos que ya de Kagoshima, ya más al sur está Okinawa, ¿no? En la parte sur del país. Se trasladó a Kioto y luego a Osaka, donde empezó a colaborar también con músicos como Masaki Ueda, músicos de blues. Y pues también empezó a incorporarse también a otro tipo de géneros, ¿no? Su debut discográfico se dio ya entrado los 80s. Y pues fue de grandes novedades, ¿no? Para su época, al incorporar en algunos de sus temas el autotune. Pero estamos hablando que es el autotune bien hecho. Ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones aquí en el programa, que una cosa es el autotune y otra cosa es el autotune de Hiroshi Sato. Un autotune para darle un estilo y una personalidad única a sus canciones. Sin embargo, también sin autotune, la música de Hiroshi Sato destacaba de cualquier manera, ¿no? Hiroshi Sato nació el 3 de junio del 47 en el pueblo de Chiran, en la prefectura de Kagoshima. Se crió en Kioto y pues bueno, fue parte de esta época del City Pop entre finales de los 70s e inicios 80s. Lamentablemente, un problema cardíaco en la aorta le apagó su voz el 26 de octubre de 2012. Tenía 65 años Hiroshi Sato. Su instrumento más dominante era el teclado. Vaya, pues era pianista, tenía los fundamentos para el teclado. En muchos de sus temas, el teclado lo interpreta él mismo. Así que sin más preámbulo, vamos a recordar la música de Hiroshi Sato con uno de sus temas más destacados. Estamos hablando precisamente de Shiny Lady. Esto es del álbum This Boy del año de 1985. Oiga nada más, ¿eh? Qué ritmo este de Hiroshi Sato. 18 y 32 en el tiempo central de México y Centroamérica. 21 y 32 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Es el rey del City Pop, que a través de Nexus volvemos. Your mental suits are waiting. Moshino Kangen Kimiwa. It's a monopole cafe. Eikari Abite Hajike Desu My Heart. Dono Atsui Suna no Yakusoku. Don't forget. Say you're mine. Aquí era lo que les decía con el autotune de Hiroshi Sato, Ya en otras ocasiones lo hemos conversado. Y lo he dicho, y lo vuelvo a repetir. Hay autotune y hay Hiroshi Sato. 18:36 ya en el tiempo central de México y Centroamérica. Este es el Rey del City Pop. Continuamos aquí a través de Nexus. And say goodbye. Estás escuchando el Rey del City Pop. Radio Minas. So say goodbye. Musical solo lo puedes encontrar aquí en el Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Thank you. Ya regresamos, 18 horas con 41 minutos en el tiempo central de México. Pues sí, ese era el autotune de Hiroshi Sato, un autotune bien hecho, con un tema que queda ad hoc. No es hacer autotune por hacerlo, hay que saber dónde aplica, cómo aplicarlo y cómo hacer que suene en sintonía con la canción. Que eso creo que es lo más importante dentro de lo que al autotune se refiere, ¿no? Pero bueno, era 1982, cuando ya se hacían estos intentos. Y la verdad es que no sonaban tan mal, en su época eran muy novedosos. Pero créanme que le daba un toque excelente a esta música, ¿no? Muy bien, pues así recordamos a Hiroshi Sato por un muy buen autotune. Bueno, pues pasemos a más música. Y ahora vámonos con otra intérprete que también ya se nos adelantó en el camino. Es una voz femenina que quizás no tuvo una trayectoria tan larga en el tema del city, bueno, en el tema musical. Su último disco lanzado fue allá en el año de 1991. De hecho, lanzó nada más 3 álbumes de estudio, que fue, bueno, 3 álbumes de estudio y 6 sencillos, de los cuales uno de ellos formó parte de un anime, formó parte del anime de Urusei Yatsura. El tema se llama Open Invitation, es uno de los endings de Urusei Yatsura. No lo escucharemos hoy, es un tema del año de 1985, ese tema de Urusei Yatsura. Y pues bueno, es parte también del paso que tuvo Cindy Yamamoto, que es sencillamente llamada Cindy dentro del ámbito musical. Su nombre real era Mayumi Yamamoto. Ella nació en mayo del 58, allá en Japón. Y pues no se sabe realmente mucho sobre su trayectoria. Hay muy poca información al respecto de Cindy Yamamoto. Sin embargo, pues es otra de estas artistas que sobre todo entró mucho en el tema en el género del rhythm blues. Y muy identificada también en esta onda del city pop japonés de la década de los 80s. Su álbum más destacado fue Angel Touch, del año 1990. Ya fue su segundo y penúltimo álbum, en el cual tiene varios temas bastante interesantes, de los cuales escucharemos dos de ellos. Dos, digamos, de los más emblemáticos de ese disco. Y pues ella nos dejó de este mundo en diciembre de 2001, el 17 de diciembre de 2001, apenas tenía 43 años Cindy Yamamoto. Ella tenía cáncer y fue la presidenta de su club de fans, Miho Nakayama, quien pues, que bueno, pues que también era una, que también fue un idol, pues que dio el anuncio de su muerte allá en 2001. Ella murió en Los Ángeles, California, donde se estaba atendiendo del cáncer que ella padecía. Otra de esas voces que se nos fueron y que pues lamentablemente se apagaron, pero reitero, la revivimos con esta música que escuchamos. Al escuchar sus canciones siguen viviendo estos artistas. Y bueno, más mensajes. Dice Ayatsu, se agradece un buen autotune y con este tema queda perfecto, así es. Nanami nos comenta por acá. Saludos a Nanami, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, saluditos allá hasta Chile. Saluditos, Nanami, espero que estés muy muy bien y disfrutando este fin de semana largo que van a tener por allá, o que ya están teniendo por allá. Dice Nanami, hace casi 40 años y los músicos actuales no le llegan ni a los talones usando el autotune, así es. Vean, yo les digo, si quieren usar el autotune, escuchen a Hiroshi Sato, Así se usa el autotune, así se usa. Porque si bien el chiste no es que cante bien o cante mal, no, el chiste es que embone con la canción. Y lo que hace Hiroshi Sato, o lo que hizo en su momento Hiroshi Sato en el álbum Awakening del año 82, es el ejemplo claro de cómo se debe usar el autotune. Y está, pero genial, genial lo que hizo justamente Hiroshi Sato. La cabra de monte, robótico, aparece por acá en el chat, dice buenas noches, saludos desde el monte. Ah, jale jaleo, muy bien. Muy bien, mi buen macho cabrío de monte. Muy bien, muy bien, muy bien. Saludos, robótico. Allá está el norte de la capital de la República, allá en la Gustavo Amadero. Saluditos hasta allá. Casi casi vecino de DJ Aome, que también sé que vive por ese rumbo. Así es. Pues bueno, vámonos con más música, porque hoy sí tenemos mucho repertorio. Y todavía falta porque va a haber pirañiza, Y quiero ver más o menos cuántos temas van a caber de pirañiza, si van a caber cuatro, tres o cuatro. La semana pasada nos terminó quedando espacio para un tema más de la pirañiza, pero sí, ya por el cálculo ya no. Ya yo calculé mal y me quedó sobrando espacio. Así que bueno. El programa quedó un poquito más cortito en la semana pasada. Entonces hoy voy a esperarme más o menos para decirles como cuántos van a ser de pirañiza, pero posiblemente sean cuatro, lo más seguro. Cualquier cosa se los confirmaré cuando lleguemos al bloque donde hagamos pedido. Los pedidos van a ser regulares, No necesariamente tienen que ser de intérpretes que ya hayan fallecido, Puede ser de lo que ustedes quieran, de dentro de lo que el tema del programa lo permite. Pues vámonos ya con álbum, bueno, con música del álbum Angel Touch del año de 1990. Es Cindy Yamamoto y nos trae su tema Watashi Tachi Oshinjete Ite del año del 90. Son las 18 horas con 47 minutos en el tiempo central de México y también en Centroamérica. Las 21 y 47 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Es el rey del City Pop a través de Nexus. Ya volvemos. Escuchando el rey del City Pop Radio Nexus. Este tema es bastante triste porque no se trata de un tema de desamor ni mucho menos. Cindy perdió uno de sus hijos y este tema se lo dedicó a su hijo que falleció. 18:53. Seguimos con más de Cindy y esto viene a continuación, se llama Must Be Lucky, también del álbum Angel Touch de 1990. Ya volvemos. I don't know. Making sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Ya regresamos con más aquí del Rey del City Pop a través de Nexus, la líder de América y nada más. Pues bueno, pues sí, escuchamos música de Cindy Yamamoto, que bueno, pues ya como lo comentábamos, ella falleció en 2003 y pues también pasado por una vida relativamente triste, porque también en vida ella perdió uno de sus hijos. Y pues una de sus canciones se la dedicó a él. Se sabe muy poco realmente de la vida de Cindy Yamamoto. Y lo poco que se sabe es a través de comentarios de fans. Y de lo poco documentado que hay, al menos para el mundo occidental, de lo que fue su vida y obra. Así que bueno, parte de eso es de que pues... Sí, es que la realidad es que no se sabe mucho más que eso, ¿no? Y pues sí, básicamente, pues esa es la historia, ¿no? Pero bueno, una gran voz, en mi opinión, que pues no tuvo mucha, realmente no tuvo mucha oportunidad tampoco en el mundo artístico, pocos álbumes, pero creo yo que con buen sonido, la verdad sonaban bien, y pues a final de cuentas volvemos a lo que se comenta por acá, ¿no? Voces muy talentosas para lo que estamos ya en los estándares de hoy en día, donde realmente prácticamente no se necesita talento para destacar musicalmente, ¿no? Antes sí se requería talento y aquí lo tenemos, ¿no? Muy bien, 19:01, estamos ya comenzando la segunda hora del programa. Y pues tenemos más música, más intérpretes. Y esta intérprete, hace poco habíamos hablado de ella. Si no mal recuerdo, no sé si fue esta temporada o fue en los especiales previos de pretemporada, ¿no? Esta intertemporada que hicimos el programa cero, ¿no? No estoy seguro si fue ahí. Pero hablamos de esta idol, Yukiko Okada. Que murió muy joven, por cierto, muy joven. Apenas 18 años al momento de su deceso. Y es una historia muy trágica y muy triste la de Yukiko Okada, porque bueno, primero los datos de ella. Ella nació en la ciudad de Ichinomiya, en la prefectura de Aichi, en la parte central de Japón, ahí cerquita de la ciudad de Nagoya, que es la capital de la prefectura de Aichi. Esto es en la región central de Japón. Ay, ¿cómo se llama esta región? La región, creo que del Chubu. Es en la parte centro-sur, ya más hacia el oeste de Tokio, hacia el suroeste, más o menos. Hacia ese punto es donde está la prefectura de Aichi. Y ahí fue el lugar que vio nacer a Kayo Sato, que era su nombre real. Sin embargo, artísticamente se le conoció más como Yukiko Okada. O Yuko Okada. Sus primeras habilidades no se encontraban tanto en las habilidades histriónicas como el canto o el baile, sino más bien en el dibujo. Le gustaba mucho leer mangas y pintaba para mangaka, pero sin embargo cuando llegó a la escuela secundaria descubrió que tenía talento como cantante. Así que pues lo hemos visto en varios contenidos audiovisuales de Japón, sobre todo en el anime. En las escuelas secundarias hay clubes de todo, ¿no? Y ella empezó a participar en todo lo que tenía que ver con canto y vio que tenía facultades, por lo cual pues empezó a participar mucho en todo este tipo de eventos, ¿no? Después de estar picando piedra durante algún tiempo, a inicios de los 80s, fue aceptada en el casting de la Nippon Television, la NTV allá en Japón, una de las televisoras privadas más importantes del Japón, considerando que la televisión pública es la más vista en Japón, que es justamente la NHK. Es la primera televisora comercial del país, es decir, no es una televisora que dependa del gobierno, es una cadena privada, como por ejemplo aquí en México sería Televisa o TV Azteca, o como en Colombia sería RCN o Caracol, o en Chile sería Chilevisión Omega, ¿no? Canales privados, ¿no? O en Argentina sería el Canal 13 o Telefe, ¿no? Por ejemplo. Algo así. Esa sería, digamos, la Nippon Television, ¿no? Es el equivalente con las respectivas diferencias, ¿no? Porque también la televisión de nuestra televisión Región 4 de pronto es de calidad bastante cuestionable, ¿no? Si hablamos de televisión broadcast, sí, realmente estamos años luz. ¡Años luz! De la televisión japonesa, ¿no? De por sí la televisión pública japonesa es otra historia, ¿eh? La NHK, que es la cadena más vista ya en Japón, dista mucho de las televisoras públicas, ¿no? Como aquí sería en México Canal 11, ¿no? Canal 11 está años luz de la NHK. Pero lejísimos. Lejísimos. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? De otra historia. El hecho es de que Yukiko Okada fue admitida en un concurso de televisión llamado... digamos que estos eran como los realities de la época, ¿no? Start and Joe, que pues es un programa de estos de canto, donde pues arman elencos así como para tener grupos y sacar ahí artistas, etcétera, ¿no? Un semillero, ¿no? Se me figura, fíjense, lo voy a hacer a lo mejor un comentario muy a la ligera, lo que aquí en México fue siempre en domingo, ¿no? Con Raúl Velasco, no sé por qué se me da una pinta parecida a eso, ¿no? Que también salían artistas así, ¿no? Y descubrieron muchos artistas en este tipo de programas musicales domingueros. Ella participó en ese programa y fue la ganadora del mismo en marzo del 83. Y de ahí fue como empezó su meteórica carrera musical de Yukiko Okada. Ella debutó con el sencillo First Date, que lo escucharemos a continuación. En su momento su nombre artístico original fue Yuko Okada, pero luego lo cambió a Yukiko. Y fue nombrada por las disqueras japonesas como novata del año. Y fue galardonada con diferentes premios a lo largo de 1984. Sobre todo cuando lanzó su tercer sencillo, Koi Hajime Mashite. Dreaming Koi Hajime Mashite, del año 84. Y pues también se lanzó como actriz. Allá en el año 85, como actriz juvenil, cuando apenas tenía 17 años. Era una jovencita, ¿no? Ella participó en el dorama Kinjirareta Mariko, del año 85. Y pues lanzó su otro sencillo en el año 86, producido por Seiko Matsuda. Nada más por Seiko Matsuda, que era un monstruo ya. Su álbum Kuchibiru Network. Básicamente, Seiko Matsuda le escribía las canciones a Yukiko Okada. Aparte de la muy prolija carrera musical de Seiko Matsuda, ¿no? Que a la fecha sigue siendo una cara famosa ya en Japón. Y pues sigue siendo muy recordada por su música. Y que aparte ella llegó a internacionalizarse, ¿no? Seiko Matsuda. Pero Seiko es otra historia, ¿no? ¿Qué pasó con Yukiko Okada? Que iba muy bien, tenía una carrera muy prolija en ese tiempo. ¿Pero qué pasó? El día D para Yukiko Okada fue el 8 de abril de 1986. ¿Qué le ocurrió? Yukiko Okada cayó en una fuerte depresión, de la cual hay varias teorías y mencionaremos algunas de las que la que dieron pie a su fallecimiento en el año 86. Originalmente en ese día, durante la mañana ya fue encontrada por su manager en el apartamento donde ella vivía, encerrada en un armario con heridas en sus muñecas y con las válvulas del gas abiertas de la estufa. Estaba intentando suicidarse. Su manager la llevó al edificio de la cadena de su casa discográfica, la Sun Music Agency, allá en Tokio, donde aprovechó 2 horas más tarde para escaparse de donde la estaban cuidando, para saltar del 7º piso del edificio y morir de forma instantánea con un traumatismo craneoencefálico que al final le quitó la vida. Al día de hoy la causa de su suicidio fue desconocida, o sigue siendo desconocida por causas oficiales. Sin embargo, hay 2 teorías, tres teorías muy, muy consistentes al respecto. La primera era la disciplina que le imponía la agencia a la cual ella trabajaba, su agencia donde ella se desempeñaba como idol. La cual pues se sabe, ¿no? Se tiene conocimiento que pues son muy estrictos y les impiden hacer muchas cosas y les controlan hasta lo más íntimo de sus vidas, ¿no? Por el hecho de ser idols. Esa es una de las teorías. La otra es que ella padecía trastornos bipolares y pues debido a su carga de trabajo, pues eso desencadenó todo lo que ya conocemos. Sin embargo, la que más se acepta y la que tiene más sentido es una que tiene que ver con una relación amorosa que él tuvo con un actor, Toru Minegishi, quien pues no sabía que ella era menor de edad y al momento de enterarse, pues él le dijo, pues ¿sabes qué? Pues eres menor, no puedo andar contigo porque pues me meto en un problema. Y eso no lo pudo superar Yukiko Okada, lo cual la dejó devastada. Y eso le causó que al final del día intentara suicidarse. Y al final lo logró, desgraciadamente. Hubo acontecimientos colaterales al suicidio de Yukiko Okada porque en los días subsecuentes 31 fanáticos, en su mayoría chicas, replicaron lo que hizo Yukiko Okada y también salieron por la puerta falsa. Se le denominó el síndrome de Yukiko allá en Japón. Una de sus grandes amigas dentro de la industria musical era una grande como lo es Akina Nakamori. Akina Nakamori asistió a su funeral y ella estuvo verdaderamente devastada durante algún tiempo y le costó tiempo recuperarse de la pérdida de su mejor amiga Yukiko Okada. Ella fue sepultada en el cementerio de Saya allá en Tokio y al final del día pues queda su música en el recuerdo de los fans. Ella tenía una voz de tipo mezzosoprano y tiene temas bastante bonitos, la verdad. Y aparte era una chica muy linda, Yukiko Okada. Uno la ve en fotos y se le ve una alegría, pero sin embargo, muchas de las veces esa sonrisa puede ocultar algo bastante, bastante oscuro dentro de la personalidad de alguien. Y al final de cuentas, se vio reflejado en los actos que cometió ese fatídico 8 de abril de 1986. Yukiko Okada murió apenas a los 18 años de edad, con toda una vida por delante. Recordemos a Yukiko Kada en su tema debut, First Date, del año de 1984. Esto es del álbum First Date también. 19 horas con 13 minutos. Ya volvemos. Escuchamos un tema que es muy sitepopero porque si tiene playa, tiene verano, medianoche o bahía, es muy del city pop. Y esto es Summer Beach. Oiga nada más esos bongos, ¿eh? Oiga nomás, ¿eh? Summer Beach del año 85 de Yukiko Okada. Lo escuchamos aquí en el Rey del City Pop. 19:16, continuamos. musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Regresamos, son las 19:22 ya en el tiempo central. Ya la gente de México que está escuchando el programa, ya estamos en la segunda hora del programa. Les recuerdo, hoy empezamos a las 6 y ya estaremos 6 de la tarde con Rey del City Pop a partir de hoy. Bien, pirañas. ¿Pirañas dije? Sí, pirañas. Vayan afilando esos colmillitos, ¿eh? Hoy como que el tanque está medio vacío, ¿no? Creo que pueden alcanzar varios pedidos. Creo yo. No lo sé. Puede ser. Prepárense, gente. Prepárense. El tanque se está llenando. Está casi nada de llenarse. Y les recuerdo cómo son las cosas, pirañitas. Solo se admite un pedido por persona. Solamente serán temas de City Pop. No se vale apartar pedido y ganan los cuatro primeros. Así que... ¡al ataque, mis pirañitas! Ya está el post para que hagan su pedido musical. Y aquí los estoy esperando. Ahí se fue ya. Cuatro pedidos. Oscar Orlando Flores nos pide algo de Junko Hashi, I'm Your Loving. Muy bien, ya me dejó el primer pedido. Ya cayó uno. Ya cayó dos. Stay With Me de Miki Matsubara. Lo pida Yatsu. Muy bien, ya van dos. Ya van dos. Ya cayeron dos. Quedan dos. Quedan dos. Quedan dos. Este es en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. Quedan dos pedidos. Dos nomás, dos nomás, dos nomás. ¿Quién se anima? Uy, ahí va alguien comentando, A ver, voy a dar un update. Estoy dando refresh. Robótico mandó pedido, no me dijo cuál. Bueno, ya Robótico ya lleva, está haciendo racha, Queda uno. Nos falta uno, nos falta uno. Nos falta uno. Nos falta uno. Robótico me mandó. El de Robótico está en veremos. Tengo que checar qué es el de Robótico. ¿Cuál mandó? Pero ahorita les confirmo si va o no el de Robótico. En cuanto me llegue el cuarto, les digo. Aunque tengo que estar tal pendiente que lleguen los cuatro primeros. Cayó uno más. ¿De quién fue? Spacecrapper, dice Robótico. Ya, ya, me lo aclaro. Ok. Creo que ese es que de Tatsu Yamashita, ¿no? Spacecrapper. Ah, de Toshiki Kadomatsu. Toshiki Kadomatsu, ya. De Toshiki Kadomatsu. Perfecto, sí. Sí la tengo, de hecho. Falta uno, falta uno. Falta uno. Fue Don Chilorio. Glass no Sogen de Momoko Kikuchi. Glass no Sogen de Momoko Kikuchi. Fue el último. Ahí está. Perfecto. De estos temas, creo que los tengo todos, Muy bien. ¿Cómo me dijo que se llama el tema? In Your Loving. Ya lo tengo. Espérenme tantito que se me fue un tema que todavía no debía sonar. A ver, estoy acomodándome aquí con los pedidos. Siempre esto llega a ser un poco caótico cuando no tengo los pedidos por aquí, pero ya los estoy consiguiendo. A ver. A ver, I'm Your Loving, ya está. De Junko Ohashi. Este es del álbum Magical del 84. Este álbum donde está Telephone Number, justamente. Creo que todo lo ubica, ¿no? El otro es Stay With Me. Que este lo pidió Yatsu. Mayona Kanodor. Está Spacecrapper, esta la pidió Robótico del álbum Weekend Flight to the Sun del año 82 de Toshiki Kadomatsu. Y la última es Glass No Sogen. Es de Momoko Kikuchi. Es del año 87. Ahí está. Listo. Dice, a mí esto se llama, tienes el tema en Spotify, pero no te acuerdas, tienes el tema en Spotify, pero no te acuerdas del nombre. Ay, caray. Híjole. Qué cosas, ¿no? Suele pasar. Yo a veces cuando quiero poner temas en el programa tengo que checar mi playlist de Spotify porque no me acuerdo cómo se llama. 100% real, no fake. Muy bien. Pues ya tenemos el bloque musical con los pedidos. Perfecto. Dice Chilorio, justo estaba en la caja de Walmart pagando medio tiempo. Ájale, órale, muy bien, Chilorio. Genial. Pues bueno, ahora hablaremos de Minako Honda, otra intérprete que se nos adelantó en el camino, ya pasando esta vorágine de la... de la pirañiza. Bueno, pues tocará hablar de Minako Honda, nacida como Minako Kudo, artísticamente, ya lo mencioné, Minako Honda, nació en Tokio en julio del 67. Ella falleció el 9 de noviembre de 2005, ella murió de leucemia. Fue considerada por algún tiempo como la Madonna japonesa, así se le llegó a llamar. Fíjense que la historia de Minako Honda viene desde su juventud allá en Tokio, sobre todo en esta moda que tienen los jóvenes y a la fecha todavía allá en Japón, sobre todo en Tokio, de reunirse en el distrito de Harajuku. Saludos a Harajuku, pero sí, Harajuku es un distrito de Japón. Bueno, es un barrio allá en Japón, muy, muy característico de punto de reunión de los jóvenes. Sobre todo es una zona muy de ñoños, ¿no? Muy, muy otakus ahí en Harajuku. Es una zona donde conviven varios estilos musicales. Y también varios estilos de visuales. Como lo son el visual kei. La moda gothic lolita, sobre todo. Saludos a Nanami, por cierto. Que predomina mucho, sobre todo en esos sitios ahí en Japón, en el distrito de Harajuku. O Harajuku también, como se le llama. Es la cuna de la moda de la J-Fashion, dice Nanami. Así es correcto. Allí en Harajuku. Y bueno, justamente en ese sector de Tokio, hay de pronto ciertos cazadores de talentos. Y en una de esas, de estos que te dan un folleto y demás, pues en uno de esos cayó en manos de Minako Honda, de una agencia de buscatalentos llamada Bond. Le consiguieron un contrato con la disquera Toshiba EMI Music. Y bueno, fíjense lo que son las cosas. Ella decidió ponerse Minako Honda por la marca de automóviles Honda que ya se sabía era popular fuera de Japón. Sin embargo, pues la realidad es que... fue una estrategia más que nada comercial. Y aparte para no chocar con su prima Yuki Kudo, que también pues estaba en la escena musical en la época. Y no tener este estigma de que, bueno, es que la prima de... es que entró al mundo musical porque es familiar de... Entonces también esa fue otra de las razones por la que Minako Honda cambió su nombre a Minako Kudo cambió su nombre al que todos conocemos como Minako Honda, ¿no? Ella alcanzó su nivel de idol allá en la década de los 80s y pues es contemporánea de artistas como Seiko Matsuda o la propia Akira Nakamori, que son monstruos también del City Pop ochentero, y empezó a tomar fama internacional. De hecho, creo yo que en ese sentido, en el tema de la internacionalización, Minako Honda creo que fue quien lo logró mejor, ya que logró trabajar con artistas de la talla de Joe Jackson, famoso por aquel tema Stepping Out del año 82. No sé si lo recuerdan, este tema, que el videoclip es en la ciudad de Nueva York, cómo se empiezan a encender las luces y llega un pianista que llega al cuarto de un hotel y empieza a tocar el piano, y hay una especie como de mucama que también empieza a tener como que sueños de qué sería su vida de, ¿no? Es muy emblemático ese video musical Stepping Out de Joe Jackson del año 82. Se los recomiendo si no lo han visto. La canción es buenísima, ¿eh? Con ese piano de Joe Jackson, que es sensacional. Se lo recomiendo bastante. También ella se internacionaliza y va a Estados Unidos y empieza a participar en diferentes musicales y demás en Estados Unidos, pero y deja un poco de lado su carrera como cantante. Sin embargo, ya en los 90s ella regresa a tomar otra vez su rol como cantante de J-pop y también inicia su carrera como seiyuu, la cual no fue tan prolija, ¿no? Sin embargo, llegó a ser personajes en series como Hunter x Hunter o como Magical Knight Rider, mejor conocida de este lado como Las Guerreras Mágicas. La vida de Seiko Matsuda se apagó en el año 2003. En mayo le detectan una leucemia. Y pues eso provocó que su salud fuera mermando. A raíz de eso, ella se involucra mucho en el activismo para hacer conciencia sobre la leucemia. Sin embargo, su degenere de salud fue bastante rápido y su vida terminó el 6 de noviembre de 2005, apenas a los 38 años de edad. Su último trabajo discográfico fue que empezó a meterse como soprano en la música clásica y grabó una versión del Ave María, lanzada allá en Japón. Cabe mencionar que esto también tuvo influencia en las creencias de Minako Honda, ya que ella era católica practicante. Que eso en Japón es algo realmente extraño, porque el catolicismo en Japón es prácticamente inexistente. Escuchemos a Minako Honda con este tema que se llama Thank You Hyakuhachi Yuroku Nen no Marilyn. Es de 1986 y lo escuchamos aquí en el Rey del City Pop cuando son las 19 horas y 37 minutos tiempo central. Continuamos. We'll be right back. Momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes. Ok, eso no debió de haber ido. Eso no debió haber ido ahora. Tengo por ahí algunos detalles técnicos con el playlist, pero bueno, ya que estamos de regreso. 19:44. Ok, aquí tengo un tema interesante. Bueno, hay un debate interesante en el chat. Dice el tres nombres: el tema del suicidio puede llevar a los radioescuchas a llegar a tales extremos. Hay cosas que deben moderarse. Se puede expresar de formas diferentes y es un hecho que las personas hemos de irnos y ser parte de la tierra en algún momento. Más el tema de tratarse por moderación, que puesto que el canal está siendo público y hay público menor. No es por generar confusión o algo que pueda generar problemas, más es bueno que se tenga en cuenta. Ya. Dice Conde, también se hace llamar Falcao, dice que está de acuerdo. Dice: soy periodista, respecto al tema del suicidio, hay que ser cuidadosos con el tema. En los medios de comunicación masivos se suele no profundizar el tema porque se convierte en tendencia. Las estadísticas son claras: cuando en el medio se reporta un suicidio, hay cifras que se incrementan en los días posteriores. Ok, sobre esto hay dos puntos que me gustaría poner en claro. Uno, es un hecho que ocurrió en 1986. Forma parte de la biografía de una persona y se está manejando como tal, ¿no? El hecho que ocurrió no se puede negar y al final tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Sobre que hay público menor, algo que siempre hemos sido enfáticos en Radio Nivenex es que este medio no es para público menor. Entonces, si hay menores de edad, pues no deberían de estar escuchando esto. Empezando por ahí, ¿no? Es tan sencillo. Y sencillamente no se incita a nadie a que haga algo así. Al final de cuentas, cuando hay una cuestión de este tipo, siempre se debe pedir ayuda. Pero el hecho es que no se puede tapar el sol con un dedo. Son hechos que ocurrieron, están documentados y están en acceso de cualquiera que lo busque, ¿no? Y pues bueno, es básicamente eso. Al final de cuentas, reitero, es un tema que ocurrió hace mucho tiempo y al final de cuentas el punto de vista que se pudiera tener, pues no necesariamente no podemos estar siempre de acuerdo en los enfoques. Y pues así es, ¿no? Pero bueno, así es la cuestión, ¿no? Lo dejo ahí. Y pues básicamente pues es eso, ¿no? Es un hecho que ocurrió ya. Y que sí, al final de cuentas, pues es algo que no se debe de hacer. Porque pues hay otras vías. Pero sí, entiendo que... que pues... es parte de la biografía de una persona y pues está abortando como tal, ¿no? Tan sencillo como es. Y lo dejo ahí. Bien. Bueno, solamente para decirle aquí a Falcao, lo que es que también sí te puedo decir una cosa. Lo que nosotros hagamos aquí no, o sea, uno puede mencionar los acontecimientos que han ocurrido, como lo ocurren en los medios y demás. Pero al final de cuentas, uno ya no tiene control de lo que haga quien está del otro lado. Lamentablemente, por más que queramos, no se puede. Entiendo el punto, pero sin embargo, pues es imposible realmente, ¿no? O sea, no puedes tener control de las emociones de terceros. Sencillamente es imposible. O sea, sencillamente es así, ¿no? Es lo que yo pienso al respecto de ello, ¿no? Sí, es un tema complicado, porque entiendo, hay diferentes puntos de vista, diferentes ópticas. Y pues es difícil coincidir, ¿no? En las formas y fondos, ¿no? Al final de cuentas, creo que tu opinión es respetable. La comparto en parte, pero en ciertas. Pero sí creo yo que. En mi opinión muy personal, o con todo respeto, creo que lo exageras un poco, ¿no? Porque al final de cuentas. El decir no ocurrió es. El decir que. El omitir esa parte de la biografía de alguien. Es como negar el hecho, ¿no? Y el hecho ocurrió. Al final de cuentas, el hecho ocurrió. Y no se puede negar. Y no es que se le incite a alguien, ¿no? Al final de cuentas, ese es el tema, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho tu participación y gracias por estar aquí participando de este público que. De este público que está, digamos, bajo las sombras. Y que participa aquí de manera directa en el programa, ¿no? Y al final se agradecen las formas, ¿no? Las formas y los fondos. Que eso es algo que me parece muy destacable de aquí, ¿no? Pero bueno, ahora sí. 19 horas 50 minutos. Estamos ya casi nada de terminar el programa. Nos vamos a pasar un poquitín de tiempo. Bastante, diría yo. Porque nos quedan 4 canciones. Vámonos con música de Junko Ohashi. Esto ya es pedido, ¿eh? Ya empezamos con los pedidos de esta noche. Esto lo pide mi buen Oscar Orlando Flores desde Honduras. Es del álbum Magical de 1984 de Junko Ohashi. De estas voces que ya hoy en día siguen activas. Y sigue sacando música, ¿eh? Junko Ohashi, ¿eh? Allá en Japón le llaman esto. Perdón, estas voces senior. Perdón. Y que sí, todavía. Pues es que sí, la carrera de Junko Ohashi ha sido bastante prolija, ¿no? Y ha ido evolucionando ese estilo musical, ¿no? El de Junko Ohashi. Desde su época de más juvenil, ¿no? Con Magical. Hasta el día de hoy. Vámonos con eso. Y ya regresamos ya prácticamente para despedirnos del programa. 19:51, volvemos en instantes. Escuchamos a la gran Miki Matsubara con esto que se llama Mayano Kadodur del año 83. También conocido como Stay With Me. Es el gran clásico del City Pop. Aquí en la número 1 de Latinoamérica y nada más. 19:59, volvemos para despedir. Y seguimos con música del gran Toshiki Kadomatsu del año 82 de su álbum We Can Fly to the Sun. Este lo pusimos la semana pasada y parece que al robótico le encantó, ¿eh? Saludos allá hasta la Gustavo Amadero en la capital del país. 21 en el tiempo central de México y Centroamérica. 23 horas, 1 minuto en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Ya regresamos en instantes aquí a través de Nexus. Mamá, 吹き下ろす風に髪を vámonos con el penúltimo tema musical de esta noche. Es Glanos Again de Momoko Kikuchi, tema del año de 1987, 20 horas 6 minutos. Ya nos pasamos de tiempo, pero no importa. Seguimos aquí en la Radio del Sitio Pop a través de Nexus. Radio Nexus. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Y con esto llegamos al final del programa. Les agradezco mucho el favor de su atención. Nos despedimos y nos escuchamos el próximo domingo a las 6 de la tarde del tiempo central de México y Centroamérica, 21 horas Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Nos vemos gracias al podcast dentro de un rato, aquí a través de la señal de Nexus. No se despeguen de nuestra programación y sigan en sintonía del mejor repertorio musical que tenemos, precisamente en la radio Anime Nexus. Nos vamos, gracias, que tengan excelente inicio de semana.